Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Desde el pasado 30 de julio y hasta el 3 de noviembre se encuentra en Medellín la exposición Fortuna del artista sudafricano William Kenrich en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Medellín. El día de la inauguración tuvo lugar una videoconferencia abierta al público con el artista desde su estudio en Johannesburgo. Hoy, en Fundición SMAM, escucharemos a partes de aquella conversación con Kenrich sobre su trabajo y la exposición Fortuna. Distribuidos a lo largo de la muestra, el espectador encuentra una serie de videos llamados Lecciones de Dibujo. Así respondía Kenrich a la pregunta de la curadora Lilian Ton sobre esta parte de su trabajo. It started firstly from out of the possibilities that domestic video offered of splitting a scene and then editing it together so you could double yourself, triple yourself. And then the hope was that in the various versions of this exercise of splitting oneself into two, in the end there would be some investigation of the multiplicity of the actual division of the selves that we all have. And the arguments we have inside our heads are here played out as the antagonism between two twins on the stage, on the book. Esto comenzó con la posibilidad que daba el video casero de dividir una escena y luego editarla para doblarse o triplicarse a uno mismo. Y luego de varias versiones de ese ejercicio, en el que me multiplicaba por dos, hice una investigación sobre las divisiones del yo, la división entre los múltiples yos que todos tenemos. Y las discusiones que todos tenemos dentro de nuestras mentes están acá representadas como el antagonismo entre dos gemelos en el escenario. But the series also in a strange way is a diary of the studio, because they've been made over several years. And each time the background to the video is kind of what's on up in the studio at the time. So if I look at the 15 or 20 different drawing lessons of short films like that, I can suddenly remember and place the different projects. Pero esta serie también, de una forma inusual, se convirtió en un diario del estudio, porque se ha hecho a lo largo de los años, y en la parte de atrás del video se puede ver qué estaba pasando en el estudio en esos momentos. Y si miro esas 15 o 20 lecciones de dibujo diferentes, puedo recordar entonces diferentes proyectos. The rules of the project is that it has to be filmed in one take, and it has to be done in one evening. So it doesn't interfere with the real flow of the studio work. So there's can't be a long project. It has to be a series of like sketches, pages in a sketchbook with different drawing lessons. Cada lección de dibujo debe ser realizada en una toma y en una sola tarde para que no interfiera con el flujo de trabajo normal en el estudio. No pueden ser proyectos largos, sino como bocetos, páginas en una libreta de bocetos de esas lecciones de dibujo. Muchas personas se preguntan si Kenrich utiliza alguna plataforma digital en su trabajo. Pero el artista, si bien reconoce que lo digital es funcional y útil, encuentra fantástica la materialidad del trabajo con papel y carboncillo. It's not only about the activity of your hand making the drawing, but it's also about the length of time that takes, whether it's waiting for the ink to dry or actually making the marks successively, which is, I think, the key time when the thinking happens about the project. And one of the problems with some digital work is that disappears. Both the physical activity gets reduced to working with a mouse, and the physical activity of walking around, of the activity of your hands and the charcoal and the ink and the paper and the pen disappears. So, no solo es en la actividad de la mano haciendo el dibujo, sino también en la cantidad de tiempo que toma la tinta en secarse o en hacer las marcas, donde creo que está la clave de este proyecto. Y uno de los problemas de trabajar con un computador es que todo esto desaparece y la actividad física se reduce a trabajar con un mouse, y la actividad de caminar alrededor y trabajar con las manos, con el carboncillo o la tinta, desaparece. There's also something in the analog technique of drawing or painting in which the physical material you're using, whether it's a pencil, a paper or charcoal or ink, has its own demand of meaning, produces its own theme. If you're working with charcoal and erasure, that brings a theme of loss of memory and of history from the technique itself. Now, it's not to say that you can't do that on a computer. You can find a program which is make the computer look like an erased charcoal drawing, but it's always an effect rather than something that the computer brings itself. Now, obviously, I use it in a way that one can't escape now in editing. Films are no longer cut on a Steenbeck table and glued together and then internegative made and an A and B roll matched. The films, even if they're shot on celluloid film, are completed on video. And very often the camera that is used is a digital camera rather than analog camera. But the drawing, as you know, is an analog drawing process rather than a digital imaging process. Hay también algo en la técnica análoga de dibujar o pintar en la que el material físico, bien sea textil o papel, carbón o tinta, tiene sus propias demandas de sentido, plantea sus propios temas. Trabajar con carboncillo y borradores trae el tema de la pérdida de la memoria y de la historia desde la técnica misma. Y no se puede decir que lo mismo no se puede hacer con un computador. Uno podría encontrar un programa que haga aparecer la imagen del computador como un dibujo en carboncillo borrado, pero es más un efecto que algo que el computador aporte por sí mismo. Obviamente uso el computador para editar. Ya los filmes no se pegan y se pasan en negativos. Y la cámara que utilizo es muchas veces digital y no una cámara análoga, pero el dibujo es siempre análogo y no un procesamiento digital de imágenes. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. En muchas ocasiones, William Kentridge, que tiene formación como director de teatro, participa en proyectos colaborativos, algunos de gran envergadura, como óperas, por ejemplo. Escuchemos lo que dijo el artista sobre este aspecto de su trabajo en otro fragmento de la videoconferencia que tuvo lugar en el marco de la inauguración de la exposición Fortuna en el Museo de Arte Moderno de Medellín. It goes up and down, circles around. Then, for me, sometimes it's a great pleasure to be entirely on my own in the studio, to have weeks and I'm just making drawings with no one else around, allowing thoughts to follow that process. But after a while, it's a real pleasure to have sessions of working with other people in a kind of, not a communal waking, but in a very collegial way of people working together. So at the moment, one of the reasons I can't be in Medellin is that we are in the middle of a workshop with a dancer and with the composer Philip Miller, two singers and a pianist, for a concert of films of mine and music of Philip's. And we're at the stage where every day new music is written, and that makes me alter my thought about what the films will be to go with it. And if it works well, there's both music written that the composer would not have anticipated before he'd started on the project, and there will be films and images that I would make that I also would not have anticipated without the presence of a composer and what he and the musicians are bringing to the project. It feels a very fortunate way. One of the skills I have, if I have a skill, it's in choosing good collaborators. Pienso en ello como en una curva sinuosa, un ciclo que sube y baja. A veces es para mí un gran placer estar trabajando solo en el estudio por semanas, haciendo dibujos de los que nadie más sabe, pero después de un tiempo es también un gran placer tener sesiones de trabajo con otras personas. Una de las razones por las cuales no pude estar en Medellín es que estoy en medio de un workshop con bailarines y el compositor Philip Miller, y dos cantantes y también pianistas, para un concierto que llevará filmes míos y música de Philip. Y en el escenario todos los días escribir nueva música, y eso me hace cambiar la idea de cómo tendrán que ser los filmes que van a ir con la música. Y si todo sale bien, los filmes que haré serán algo que no podría haber anticipado cuando comenzó el proyecto, y también la música será algo que el compositor no podría haber anticipado, y esto me parece muy afortunado. Y me parece que es una gran habilidad la de poder encontrar buenos colaboradores. Fundiciones MAM propone Radio Arte. de Polanski, escuchemos un fragmento de Artifice, de 1976. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Continuemos escuchando partes de la conversación con William Kentridge en la videoconferencia realizada el día de la inauguración de la exposición Fortuna en Medellín. Usted puede visitar esta exposición de dibujos, grabados, videos, esculturas y objetos hasta el 3 de noviembre de 2014 en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Colombia, there's a kind of sense of solidarity of South Africa and South American countries that have gone through traumatic political past. Not to say the pasts are the same, but there's an understanding of the proximity of violence, of not assuming it's one's birthright to die of old age in one's bed, the way people in North America or Europe assume it is, but to understand the fragility of calmness and peace, and the difficulty of achieving that. So those are larger scale questions in which there seems to be a common conversation or a language which can be understood in both countries, even though the specific nature of South African violence and Colombian is different, and the South African political apartheid system is very different to those in Colombia. But they all have to do with the ongoing process of trying to make sense of a history And my sense of them are both of their countries, both South Africa and Colombia, are countries in which the next chapter has not already been written. There's a sense in North America or Europe there's not going to be any big surprise, big change. The activity or lack of activity of people of goodwill is not going to make an enormous difference to space. Whereas you still feel in South Africa, and I think from what I can understand of Colombia, the same thing. Con Colombia hay una especie de sentido de solidaridad. Sudáfrica y los países sudamericanos han tenido un pasado político traumático. Y no es que su pasado haya sido el mismo, pero hay una comprensión de la proximidad de la violencia y el no asumir que tenemos derecho de morir a una edad avanzada, como ocurre a la gente de Europa o Norteamérica. Y en cambio, está la comprensión de la fragilidad de la calma y la paz, y la dificultad de alcanzar esa paz y esa calma. Y esos son a grandes rasgos cuestiones donde hay una conversación en común, un lenguaje que entendemos en nuestros países, a pesar de las particularidades de la violencia en Sudáfrica, y que los orígenes de esta violencia son muy diferentes a los de la de Colombia. Pero ambos países tienen en marcha procesos que tratan de sacar algo de sentido de la historia, y la historia en ellos no está aún escrita, como ocurre en Europa o Norteamérica, donde no habrá ya grandes cambios, y la acción o falta de acción de la gente de buena voluntad no hará grandes diferencias, como sí sucede en Sudáfrica y creo que en Colombia también. Es una sociedad en la que hay both a pessimistic and an optimistic future unfolding at the same time, and an understanding of how we live on both of these futures as they unwind. So it's something that obviously for me gets made very strongly in Colombian literature or the South American literature that I read, where you think, how can someone living in Argentina or in Bogota or Medellin have such a clear understanding of what it feels like to be in South Africa? So that's one of the reasons why I was very, very happy that this exhibition is being shown in several South American countries, in Colombia in particular. Son sociedades que son a la vez optimistas y pesimistas sobre un futuro que todavía se está desenvolviendo, y esto lo siento de una manera muy fuerte en la literatura latinoamericana. Y pienso que la gente en Argentina o en Bogotá o en Medellín puede fácilmente entender cómo es la vida en Sudáfrica, y esto es algo por lo que me hace muy feliz que esta exposición se presente en algunas ciudades sudamericanas. La obra de William Kentridge se detiene pues en aspectos como el apartheid, y esto es lo que respondió el artista a la pregunta de cuál es el papel del arte en sociedades con problemas como los nuestros. I think that art has an obviously essential role. Without it having an instrumental role, I think it does it in two ways. Firstly, it does it in the sense of a recognition one gets when one reads a book or one sees a picture, which is a confirmation of who one is. Where you suddenly think, this is a thought I've had or an attitude I've had, and here I see it again, felt by a different person, the author, the writer, or a character in a book. And there's a kind of a reassurance in that kind of psychic solidarity. The second is the sense of being aware of how we can understand other contexts. So if one reads, for example, Italo Svevo's book about Trieste in 1926, Confessions of Zeno, even if you're reading it in Johannesburg in the 1980s, there's a sense of understanding what he's thinking or his attitude towards all the different questions he has that has a kind of reassurance that makes one feel connected to other people in the world. And I think that's a vital part of what the arts can do. Creo que el arte tiene obviamente un papel esencial. No es algo funcional que se pueda decir esto es lo que debe hacer o esto es lo que no debe hacer. Pero tiene un rol instrumental. Y creo que esto se da de dos maneras. La primera, cuando uno reconoce, cuando uno lee un libro, por ejemplo, que esta es una idea o un pensamiento que haya tenido y aquí está de nuevo, sentido por otra persona, bien sea el autor o uno de los personajes del libro, y se da entonces una suerte de solidaridad mental. Y la segunda es que ayuda a comprender otros contextos. Así que si uno lee en los años 80 en Johannesburgo un libro escrito en los años 20 en Europa, uno logra sin embargo entender las preocupaciones o las preguntas del autor, o su actitud frente a muchos asuntos, lo cual da una sensación de estar conectado, y es un aspecto vital de lo que el arte puede hacer. And the second thing that the arts can do is they can make clear the fragility of coherence, the contingency of sense. They act as a constant bulwark against any kind of authority or authoritarianism, the authority of certainty. That because there is so much ambiguity, because one is aware, one listens to a song, or one looks at a picture, that one is the viewer, the reader, you, the person absorbing it, is constructing a kind of possible sense it could make. There's an agency we have in making that meaning that for me has a both an act of comfort, but also a political polemic in it about agency in making meaning and a defense against other people's sin. Y lo otro que las artes pueden hacer es mostrar claramente la fragilidad de la coherencia, la contingencia del sentido. El arte es un constante golpe a todo tipo de autoridad y autoritarismo, a la autoridad de la certeza. Y como hay tanta ambigüedad, y como uno está consciente cuando uno escucha una canción o ve una imagen, uno está consciente de que uno es el espectador y de que uno es el que está absorbiendo y construyendo los posibles sentidos que pueden obtenerse, entonces todos tenemos una función en la construcción de sentido. Y esa función, para mí, brinda algo de confort y también tiene un significado político, pues es una defensa ante las certezas de otras personas. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de El Colectivo, escuchemos Litoral, del año 2004. Las balas del sol, mi perdición son tus labios untados de mar. Si te pienso no me acuerdo, camino tranquilo y lento por el litoral. Es calidad y efímera transformación. Somos tuyos.